enseña en un país portátil. Pobre de ti. No hay cosméticos para la guerra, menos aquí. La escalera cubre la cola del pájaro. La escalera cubre la cola del pájaro. Se levantan las hojas. Se levantan las hojas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Saludos para todas, para todos. En esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente y de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Fidel Barbarito. En la dirección de la estación está Manuel Lazo. Y en la dirección de la cónsula que hace posible que este programa llegue a ustedes es Luis Arloyo. De los micrófonos de esta ventana, saluda a Enza García. ¡Qué rico ese beso, Luis! Randall Borges. Y por supuesto, bendiciones, buenas vibras, besos, abrazos y todo lo mejor del mundo para todas y todos ustedes que se asoman a esta ventana, que se abre de par en par con Leonel Ruiz y este excelente tema, País Portátil. Y queremos arrancar la ventana felicitando a un gremio que es un gremio noble, un gremio sacrificado, un gremio dispuesto a arriesgar y a dar su vida por salvar la vida de los demás, que es el gremio de los bomberos. ¡Aplausos a todos los bomberos en su día! Bomberos 20 de agosto, Día del Bombero y la Bombera. Sí, señor. ¿Y por qué? Bueno, se celebra, ¿no? De acuerdo con la historia, se celebra el 20 de agosto, aunque hasta 1971 se había celebrado el 17 de febrero, día del aniversario de la Tercera Asamblea del Consejo Superior de Jefes de Bomberos de Venezuela. Desaparecido el Consejo el 20 de agosto de 1972, se realizó el primer Congreso Bolivariano de Bomberos en Maracaibo, en el que se declara esta fecha, 20 de agosto, el Día Nacional del Bombero. Así que un abrazo a todos y a todas los bomberos y las bomberas de Venezuela, un gremio que toda, yo no conozco la primera persona que te hable mal de un bombero. No, bueno, no. Que no, que no hacen, ay, que no hacen su trabajo, que te tratan mal, que son ineficientes, no. Es un cuerpo eficiente, es un cuerpo sacrificado, es un, ¿por qué? Bueno, porque es pueblo. De repente, a diferencia de muchos médicos y médicas que son tratados en las escuelas de medicina dentro del sistema capitalista, tú te comiste libros, tú pagas impuestos, si estás en el sistema público de salud, te tienen que besar los pies porque tú estás por encima del bien y del mal. No, el bombero se asume como un servidor público y como un ángel, el ángel que nos cuida a todos y a todas, ¿no? Especialmente queremos mandarle un gran abrazo, estrechado desde aquí, desde la ventana, a Luis Manuel Loyo, hermano de Luiger, que ¡eso, es bombero! ¡Eso, Luis Manuel! Es bombero, por ¡qué supuesto. Orgullo! ¡Ay, Luiger, qué orgullo! También ¡qué tiene, orgullo mira, tener un hermano bombero! También tiene un cuñado Luiger que se llama Carlos Alberto Utrera. Está también celebrando el Día de Bombero. Y, por supuesto, vaya extensivo el abrazo a ellos y a todos los bomberos y bomberas de nuestra patria. ¡Claro que sí! Un beso aquí a todos y a todas y en especial a nuestros bomberos Loyo, que aquí tenemos a un digno representante de la familia. Mira, pasando ya a otras informaciones y siguiendo en el ámbito de las felicitaciones, queremos llevarle nuestro abrazo también, nuestro compromiso y nuestra admiración a ese muchachito de 17 años que se llama Carlos Claverí. Carlos Claverí representando a nuestra Venezuela allá en los Juegos Olímpicos Juveniles de Nanjing, China, nos ha traído otra medalla más este muchacho desde las diferentes piscinas donde se ha lanzado, pues, este muchacho ya en 200 metros pecho. Se trajo la primera medalla de plata para Venezuela. Ya Venezuela cuenta con una de plata, nos trajo Carlos Claverí, dos de bronce, una también, traída por cierto por Claverí. Hora de China, pasado mañana hora de Venezuela, tendrá otra competición este excelente nadador que ya tiene su ojo puesto en las Olimpiadas de mayores, ¿no? Las Olimpiadas grandes, no solo las juveniles, sino su ojo puesto en esta Olimpiada. Y además Carlos Claverí batió su propio récord en esa misma distancia. Se viene superando a sí mismo este muchacho que nos ha traído nuestra primera medalla de plata. Felicitaciones a Carlos Claverí y a toda nuestra delegación presente en los Juegos Olímpicos Juveniles de Nanjing, China. Sí, señor. Y bueno, tenemos más noticias, más informaciones que comentarles. Ya que estamos tratando, ¿no? Ya que una de las luchas que se está dando ahora es contra el flagelo del contrabando, tanto de combustibles como de alimentos, informó Ever García Plaza vía Twitter que evalúan la instalación del sistema biométrico para establecimientos públicos y privados. Avanzar en la instalación de un sistema biométrico para establecimientos públicos y privados fue uno de los puntos que se abordaron durante una reunión realizada con los entes públicos y privados para combatir el contrabando y garantizar la alimentación en el país. Así lo informó este miércoles vía Twitter el ministro del Poder Popular para la Alimentación, Ever García Plaza, a través de su cuenta @hgarciaplaza. El titular de Alimentación indicó que otra medida consiste en establecer criterios de reposición de inventarios lógicos de acuerdo al comportamiento del consumo. Evaluación de la conducta de los ausencias laborales injustificadas fue otro punto discutido en el encuentro, escribió García Plaza en la red social. Los cajeros. Exactamente. Diseñar algún procedimiento de abastecimiento por internet o a domicilio y realizar el control posterior del sistema de guías de la Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas, SADA, por parte de la Superintendencia Nacional de Precios Justos, son medidas que formaron parte del debate. Medir niveles de inventario y abastecimiento en diferentes mercados del país para reponerlos mediante el sistema de distribución adecuado, puntualizó. Explicó el titular de Alimentación que lo que se busca con estas medidas es garantizar el consumo justo de alimentos a todo nuestro pueblo, derrotando el contrabando. Ahora, esto me genera a mí bastantes dudas, ¿no? Ya que esto está en el Correo del Orinoco, en la versión digital, vi el titular en la versión impresa cuando venía subiendo para acá. Y, oye, pero a principios de año no se hizo ya el registro biométrico porque eso se iba a instalar en los expendios de distribución pública. Se hizo, fue Mercales, Bicentenario. Se hizo la inscripción. Claro, pero eso se quedó ahí parado. Se quedó parado. Entonces ahora es que lo van a activar. Lo están reactivando. Bueno, más vale tarde que nunca, pero es que eso estaba planteado a principios de año para que ahora lo tomen como titular de primera plana. Bueno, ¿no? El asunto está en que no sabemos a qué obedece la demora. Nos imaginamos que se perdió entre la burocracia. Sí, sí. Entre el vamos a dejarlo para mañana y vamos a dejarlo para mañana. Llegó Herbert García Plaza al Ministerio de Alimentación. Claro, pero él no estaba allí. Exacto, porque él no estaba allí. Bueno, y está tomando el toro por los cuernos, cosa que se agradece. Pero, y una de las cosas nuevas de esto del sistema biométrico es que se estudie, ¿no? O sea, que se aplique también en los supermercados privados. Pero tiene que haber un sistema que de verdad controle, porque, ok, una persona, pues yo lo he visto en los supermercados privados, de repente una persona te hace una sola compra, pero si se lleva 60 litros de aceite, ¿qué estamos haciendo? Sí, bueno, ahí habría que poner ¿entiendes? Un control. Expendio, porque eso se ve en los supermercados privados, que son expendios minoristas, y cuando llegan los productos que son álgidos, que tienen mucha demanda, los venden cual mayorista, porque la orden es que se acabe rápido. Tú nos comentabas hace unos días, Enza, justamente eso, que ocurre en una cadena, la cadeneira. La cadeneita del CM. La cadeneita. La cadenita. El C de la, su M. Exacto, la cadena CM. Le falta una D en medio de la C y la M. Mira, a esta cadeneira de supermercados, justamente ellos aplican esta. ¿Aplican llegan esa? Los productos, pero en masa, ¿no? En bambalina toda. Llegan gandolas todos los días cargadas de productos y no duran absolutamente nada. ¿Cuál es la orden? O no sé si es la. No sé si es la orden o es la voluntad de algunos cajeros y trabajadores de allí. Que se acabe rápido, a salir rápido de esto, te venden cajas, bultos, por persona. ¿Qué es esto? Esto no es un expendio de alimentos. Al mayor. Al mayor, para nada. Esto es un expendio al detal. Al detal. No quiere decir esto que usted va a comprar una sola botellita de aceite. Bueno, compré dos, tres si necesita mucho, pero una caja. Una caja. Esto no es un expendio al mayor, por favor. Entonces, ahí hay que poner regulaciones también. Porque por más que pongan la huellita, ¿no? La cuestión está biométrica. No hacen nada si se está llevando 60 kilos de harina de maíz. Si una persona agarra y se lleva una carretilla, ¿no? Repleta de leche o de harina de maíz. Es que lo he visto, gente con el carrito de supermercado lleno de pura mayonesa, por ejemplo. Hasta arriba. Y mayonesa, no se lleva más nada. Estas cosas también nos imaginamos, esperamos que así sea, que también tengan fiscalización. Y esta lucha contra el contrabando está activa. activa en toda la frontera y además también en el territorio nacional. Ayer el vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arriaza, encabezó la activación de la lucha contra el contrabando desde el Puente Internacional Simón Bolívar allá en el estado Táchira. En esta actividad estuvieron presentes el gobernador de la entidad, José Gregorio Bielma Mora, el jefe del Comando Estratégico Operacional, Vladimir Padrino López. El presidente de la República, Nicolás Maduro, recordamos, firmó el pasado 12 de agosto este decreto presidencial para la creación de esta Comisión Nacional de Lucha contra el Contrabando. Y se va a activar el día de hoy esta con mayor fuerza lo que es el seguimiento para brindarnos al país la información oportuna al momento de producirse. Ayer hablábamos de este plan sistémico que fue anunciado por el vicepresidente ejecutivo Jorge Arriaza. Mientras tanto, otra de las cosas que fue revisada ayer, ya lo mencionaba Enza, era el ausentismo injustificado de personal de los supermercados. Y en esto está trabajando con bastante atención la Superintendencia de Precios Justos y el superintendente Andrés Eloy Méndez, por supuesto. Dijo que será activado el plan Eficiencia Mata Cola en 80 supermercados del país. Esto para garantizar el pleno funcionamiento de las cajas registradoras pues, dispuestas en cada local. Méndez indicó que este plan Eficiencia Mata Cola tiene como premisa velar para que el acceso a bienes y servicios por parte de la familia venezolana sea de forma eficiente, por lo que se inició una serie de inspecciones en todo el país, tanto en la red de alimentación pública como en la red privada, para evitar las colas de usuarios por falta de cajeros operativos. Indicó que el pasado sábado la superintendencia inspeccionó 66 supermercados, de los cuales 30 tenían la mitad de las cajas registradoras inhabilitadas. La mitad. Lo que significa que el usuario debe pasar largo tiempo en las colas para pagar. Eficiencia Mata Cola, se llama este plan, será extendido a otros sectores de la economía en los que se han detectado colas por deficiencia en el servicio. Pásense por el día a día. Esta cadenita. Día a día. La que te marca a los clientes como ganado. Día a día. Un día sí y otro también. Joroban a los clientes, joroban a los compradores. Esta gente de verdad que no tiene compón de ningún tipo. Cualquier producto que llegue a esta cadena de supermercados que supuestamente son accesibles al pueblo, a los estratos económicos, de menor alcance. Esta cadena lo que se ha dedicado es a maltratar al usuario de cualquier manera. Llega cualquier producto y no importa, usted hace la cola igualito. Cualquier producto que llegue, así usted no lo vaya a comprar, usted tiene que hacer esa cola de la misma manera. Y todos los días te obligan a hacer cola. Porque un día llega harina, como dice la gente, ¿no? Esto lo dice la gente en la cola. No, que sacaron la harina en el día a día. Sacaron. Porque ya la gente sabe que estaba allí. Hoy sacaron la harina. Ah, no, que mañana van a sacar el azúcar. Ah, no, que pasado van a sacar la leche. Y así, de esta manera, todos los días obligan a los usuarios de estos expendios, no solo el día a día, también en otros centros ocurre lo mismo, obligan a hacer largas colas para comprar un solo rubro. ¿Y cuál es la finalidad? Tú no vas a hacer ese colón por un paquete de leche. Tú no vas a hacer ese colón nada más por un paquete de leche. Te obligan a comprar cualquier otra cosa para no perder el viaje, ¿no? Hace 3 horas de cola para irte con un solo kilito de leche, ¿no? Tú tienes que comprar otras cosas y esto es rentable para todos estos centros de distribución de alimentos. Entonces, hay que meterle el ojo allí, específicamente a los establecimientos donde se producen más colas. Decíamos ayer, lo repetimos hoy, hay que dar el ejemplo. Empezar por casa. Todos los bicentenarios, mercales, pedevales, etcétera, tienen que ser los primeritos en dar el ejemplo para después, con toda la moral del mundo, caerle a los de la cadena privada. Exactamente. Y bueno, vamos a seguir tratando estos temas en la segunda media hora. Pero antes de ir a la pausa, pues tenemos que decir que llegó la delegación venezolana a Gaza con el cargamento de ayuda humanitaria y, bueno, rompieron la tregua. y lanzaron un misil a 50 metros del lugar donde estaba nuestra delegación. Casi bombardean ayuda a nuestra delegación. Es lamentable esto, ¿no? El embajador de Venezuela en la República de Egipto, Juan Antonio Hernández, denunció que un avión F-16 lanzó un misil a 50 metros de donde estaba una delegación venezolana entregando las 12 toneladas de ayuda humanitaria en Gaza. Fue lanzado un misil por un F-16 cada 50 metros de donde estábamos nosotros. Además agregó que la bomba lanzada por la nave respondió a un claro acto de intimidación contra nosotros, contra el pueblo venezolano que muestra su solidaridad al pueblo palestino. Asimismo indicó que el tanque no amedrentará, no amedrentará al grupo criollo que se encuentra en el lugar y acotó que se queda muy pequeño el lenguaje para describir el horror de lo que se vive en Gaza. 8 palestinos murieron por bombardeos esta mañana en la franja de Gaza. Recrudecieron los ataques aéreos. Cobardes. Cobardes. Ejército israelí cobarde. Porque solo con bombardeos, como no tiene fuerza ni artillería antiaérea, nadie en Gaza puede tener artillería antiaérea. Esa es la única forma que ellos saben bombardear. Por aire. Porque no se pueden defender de los bombardeos aéreos. ¡Cobardes! ¿Por qué no le entran las tropas a ver qué pasa? ¿Por qué no le entran con las tropas a ver qué pasa? Como dice por ahí la canción de José Garcés. No hay ni un... Él dice, no hay un, aquí no hay ni uno que no pele a un gringo en un callejón. Uh-huh. Allá en Gaza, dirán los palestinos, aquí no hay ningún palestino que no pele a un israelí en un callejón. Por eso los bombardean por aire. Cobardes, mil veces cobardes. No, estos no, y genocidas. Fíjate, yo estaba impresionada ayer, anoche en Zurda Conducta, no sé quién era el invitado, pero tenía el libro de Teodoro Herzl, el fundador del sionismo. Y un libro escrito a finales del siglo XIX, 1890 y algo, creo que el 97, por ahí. Y decía cómo, qué era lo que había que hacer para instalar el Estado de Israel. Y decía que no había que hacerlo con el método tradicional, que eso es salir a perseguir osos con jabalinas. No, que eso no se hace. Que la idea es cercar al enemigo, aislarlo, rodearlo y después armar una alegre cacería. Esas son las palabras de Teodoro Herzl. ¿Y acaso eso no es Gaza? Lo que ellos consideran su enemigo, lo fueron cercando, lo fueron aislando, lo fueron rodeando, los metieron en un huequito y ¡tum! Bombardeo para acabar con los que ellos ahora consideran sus enemigos, a los palestinos. Cuando salgan los palestinos del medio, ¿quiénes seremos sus enemigos? Cualquiera que ellos determinen. Cosas para reflexionar y eso, tantos temas de qué hablar, tantos temas sobre los que reflexionar, que es como si uno estuviera pasando, ¿no? Jugando con el dial de una radio donde encuentra 20.000 posturas, 20.000 opciones, 20.000 informaciones, 20.000 músicas. Vamos a la pausa con buena fe y este tema de su más reciente producción, Dial. Gloria a la luz que apellizco y manual hizo humano de mí y alejó al animal, alfabeto de hollín con que pude copiar piel adentro, madre luna patria. Fuera de aquí se desplaza un dial que me quiere decir 100 ideas por igual, creo que voy a escoger la que al menos feliz emociona, edifica. Ni collab, ni ratas, ni leones, ni de frikis, ni repas. Hablo de corazones tristes que solo sienten y otro es inteligente. Si le cuenta lo que quiero oír, poco importa si miente. Hay un punto en la radio en que chocan las emisoras, cual rabiosas por disputar todas las almas solas. Como quieras un viaje del placer al priapismo, viven cuerpos audifonados cerrándose en sí mismos. Luego les parecerá la calle donde extraños ladran. Cuando flotan al sal, cantan, sintoniza mejor, puedes hasta encontrar un sindo, un silvio. Y un baobarela que me gajeras tras la aurora boreal.

diputados, consejeros de administración, todos cogiditos de la mano, vamos a pillar del erario popular. A pillar del erario popular. Garrapatas, sanguijuelas, chupasangres de gobernación, todos cogiditos de las patas, vamos a pillar del erario popular. Alibaba, Alibaba nos trae la gente de Escape en esta parte del programa, pero aquí hay Escape, solamente se refiere a ese Alibaba que está saqueando el erario popular o desde las gobernaciones o desde la alcaldía, desde los parlamentos, pero Alibaba está suelto en cualquier lado. Claro, pero es que acaso dice vamos a trincar del erario popular. ¿Es que acaso esos comerciantes, esos contrabandistas no están echándole mano al erario popular, claro, vendiendo y contrabandeando con alimentos que son subsidiados por el Estado? Alibaba. Alimentos y medicinas comprados con un dólar a 6.30 y lo venden con 1000% de, 1000% de beneficio y que, por cierto, son alimentos para el pueblo venezolano, pero ellos lo venden al mejor postor que está ubicado en Colombia. Mira, es curioso cómo la prensa privada, la prensa opositora, le da un espaldarazo a los contrabandistas. Ayer comentábamos algo de esto, ¿no? Porque son cómplices, son cómplices. Pero es que fíjate, esta prensa acomodaticia siempre se vuelve aliada del choro de turno, ¿no? Cuando esta prensa acomodaticia... Bueno, hablando del, bueno, entre bomberos no se pisa la manguera, dicen, claro, por ahí. Claro, hablando del Día del Bombero, además, ¿no? Con el respeto a los bomberos que no tienen nada que ver con este asunto, para nada. Que es eso, pero, para nada. Pero son, fíjate, bellos los bomberos. Pero fíjate, en la Cuarta República, esta misma prensa derechista se aliaba con los gobiernos de turno que robaban. Se aliaba con estos mismos gobiernos de turno, les tapareaban las cosas. Dígame, Carlos Croes, era un genio. Un genio durante el gobierno de Lucinchi. Un genio para tapar. ¿Dónde me deja a Poleo, a Rafael Poleo? Pero genios para taparle las marramucias que hacían los gobiernos de la Cuarta. Ahora son aliados de estos ladrones, porque no hay otra forma de llamarlo, que están saqueando al país a través del contrabando. Lamentablemente, y lo decimos con mucho dolor, con mucho pesar, porque conocemos mucha gente buena del estado Táchira, Que está indignada con todo esto que está pasando. Pero es que Táchira se ha convertido en la cueva de Alibaba con tanto contrabandista. Ayer la Guardia Nacional Bolivariana incautó 1.250 fardos de arroz regulado, licores, ya sabemos de qué marca, y confites. Esto sucedió en el estado Táchira. El general de brigada Delber Jesús Freites Jiménez informó que fueron retenidos 1.250 fardos de arroz blanco, 200 galones de aceite de soya, 540 cajas de cerveza, adivine de qué marca, 100 de malta, adivine de qué marca, y 20 bultos de papel higiénico, 42 kilos de confite por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana. La mercancía se incautó durante varios operativos y el general de brigada Delber Freites Jiménez explicó que en la alcabala de La Pedrera, en la carretera de San Cristóbal Barinas, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana detuvieron también a un hombre de nacionalidad venezolana de 41 años de edad, quien transportaba un camión marca MAC con 1.250 fardos de arroz blanco marca Cristal, en presentación regulada. Se lo llevaban, adivinen a dónde, hacia Colombia. Allí todos los días hay importantes formas de comiso que se están haciendo en la zona fronteriza entre el Táchira y el vecino país, porque estaban siendo utilizadas como una vía normal para contrabandear con alimentos y otros productos, además del combustible, que ya vamos a hablar de esto. Pero primero vamos a abrir la participación en la ventana. Recuerde las vías telefónicas 562-7949, 562-3953. También disponemos de las redes sociales, grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, nuestra cuenta en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Recibimos la primera llamada y le damos el buen día. Aló, buenos días. Sí, buen día. Buenos días. Buenos días, muchachos. Es la señora Esmeralda de Catia. Hola, Esmeralda, ¿qué tal? Una denuncia también. Uh-huh. Mira, no es tanto eso de la comida, sino que ahorita los viejitos estamos cobrando. Y tú sabes lo que están haciendo los bancos. Nos están dando billetes de 5 y de 10. ¿De 5 y de 10 para pagarles la pensión? Para pagarnos la pensión, mi amor. Ya con esto ya van 2 meses, yo no lo recibí. Ya va, pero ¿qué es esto? ¿Qué abuso es este? ¿Qué abuso, ah? Entonces yo le digo a la muchacha, mira, yo no te voy a recibir esto. Esta es una resolución de... ¿Una resolución? ¿Resolución de qué? Ajá. Pero que se la muestren, mi estimada amiga, que se entonces la muestren. Yo le digo, pero mi amor, ¿por qué no lo pones aquí para yo leer? Claro. Eso fue el jueves. Gana de generar malestar. Es que te digo una cosa, quieren volver a prender las calles. Están dando movimientos para prender las calles. Amiga, sí, señor, ¿qué banco fue ese? Díganos qué banco. Banesco, mi amor. Ajá. Lo está haciendo Banesco y lo está haciendo... Será una resolución Escotet, me imagino yo. Sí, me imagino. No, resolución digo, de la mano, mira, de Escotet. ¿Qué es esto, chico? Lo que yo digo, mira, mi amor, yo trabajé en banco. Cuando pasaba algo, nosotros nos daban la resolución y nosotros lo veíamos, pero aquí yo no veo nada. Bueno, si lo quiere recibir, lo recibí. Si no, le dije, usted sabe cómo es la cosa. Agarre su real y yo vengo cuando tengan puro billetes de 100. Claro. Y no, está no, no. un señor bastante mayor llorando, puro billetes de 10. Claro. No, qué horror. No. Este es un abuso, ¿vale? Un abuso, un maltrato. Esto es un maltrato, sí, no. Oye, vale, gracias por la llamada, la denuncia. Amor, que la pasen bien, los quiero mucho. Igualmente para ti, nos hacemos eco de ella y nos hacemos eco también para que allí los adultos mayores que vayan a cobrar su pensión digna que ha dado el gobierno revolucionario, homologada al salario mínimo y que aumenta cada vez que aumenta el sueldo mínimo, esta pensión, que no se dejen engañar por este tipo de resoluciones, entre comillas, que sacan algunos bancos para pagarle con la calderilla, que dicen allá en España, ¿no? Sí, con calderilla. Tenemos otra llamada, buen día. Sí, buenos días. Buenos días. Mi nombre es Nelly Castro. Hola, Nelly. Estoy llamando para unirme a ustedes en la alegría y las felicitaciones para el Cuerpo de Bomberos, una institución muy hermosa que representa los valores máximos del ser humano, como es la solidaridad, la fraternidad, el sacrificio y sobre todo el amor hacia sus semejantes. Qué bonito. No hay diferencias del rico ni del pobre. Uh-huh. Para ellos, en caso de necesidad, todos necesitan auxilio y ellos tienen, esas mujeres y esos hombres, tienen su mano para auxiliar al caído. Linda profesión, lindo oficio este de los bomberos. De verdad, bueno, gracias por llamar también para felicitar a estos hombres y mujeres valientes y sumamente necesarios para todo país. Aquí en Venezuela nos sentimos muy orgullosos de todos nuestros cuerpos de bomberos. Muchas gracias. Gracias a ti. Un abrazo grande para ti. Bueno, bueno, Randall, ¿hay otra llamada? Caramba, buenos días. Muy buenos días. Hola, ¿cómo estás, Fernando? Bueno. buenos días. Buen día. García, buenos días Randolph Borges. Buen día, Loyo. Buenos días, Alba Ciudad. Usuarias, usuarios, habla Fernando La Presta desde Ratillo. Inicialmente, felicitaciones a todos los bomberos, hembras y machos. Bomberas y bomberas, como se le dice ahora. Sí. ¿No? Aunque la palabra creo yo que no tiene el sinónimo, la palabra femenina, ¿no? Sí, pero bueno, puede ser empleada. Ah, bueno. Puede ser empleada. Y bomberas y bomberos. Así es. Mire, amigo, yo voy a hacer un par de comentarios en este sentido. Yo me siento alegre por un lado, pero me siento rabioso por otro lado con la cuestión de la cuestión biométrica. ¿Cuántos años tienen ustedes aquí en Alba Ciudad? ¿Como 4 o 5 años? Cinco años. Casi 5 años. Desde que vamos para estaban en el otro emisor, en el otro canal, estamos hablando de lo mismo, de la situación biométrica, que nada más no la utilizarán para las elecciones. Claro. Creo que desde que Chávez se reeligió por segunda vez que aparecieron las captahuellas que llamaban, que hubo tanta contrariedad, y eso tiene mucha utilidad, la contrariedad, porque a las personas no les gusta. O sea, todo el mundo cree que es trampa lo que le da. Cuando tú pierdes, siempre cree el perdedor que le hicieron trampa. Sí. Y en aquella oportunidad la capta huella era un sistema que lo tenía Fidel Castro por allá o los rusos debe hacer. Pero bueno, no de eso era. Sí. Y desde un tiempito para acá, después de ellos, se estaba hablando, nosotros hicimos en Lleve Caemos un día con ustedes, que eso debiera de servir para otra cuestión. Yo lo puse, por ejemplo, en Venezuela entra la gente como Pedro por su casa. Usted va a la frontera y a ti nadie te pregunta para dónde vas, si vas a comprar, si te vas para Caracas. Si, por supuesto, allí en Peracal te van a pedir los papeles, en La Pedrera te van a pedir los papeles, que es la alcabala que está a 100 kilómetros de San Cristóbal, y antes de llegar a Barinas también te lo vuelven a pedir. Pero eso es muy aleatorio. El guardia te dice, vamos a pedirle esto y pasan 100. Uh-huh. Pasan 99 libres y uno solo se lo piden. Tú no sabes a quién se lo piden. Por supuesto, cuando tú ves una cuestión sospechosa, te la van a pedir. Entonces, el captahuella debía servir para las personas que entran por allí. El captahuella puede servir cuando tú vas al mercado, cuando tú vas. El banco no te lo está pidiendo. Esa cuestión que acaba de decir la sí, señora. Sí, para cobro de cheques y estas cosas te la piden. Toda esa cuestión sirve el captahuella. Sí. A mí me da satisfacción, pero me da rabia que ahora es que se venga a implementar. Cuando eso te está hablando hace tiempo, ¿qué es lo que pasa? Me perdonan por lo que voy a decir. Pero eso es que no le paran al pueblo, porque no es Fernando La Presta, yo soy uno de los miles que lo dijo, y quizás algunos se lo escuché y lo hice como, no sé, hice resonancia con ellos, pero no le paran al pueblo, hermano, eso es lo que pasa, a nosotros no nos paran. Nosotros teníamos con, y discúlpame esto, con el señor Carrillo, una persona que nos arreglaba unas concesioncitas, pues, cuestiones en el Instituto del Agua Hidrocapital. Y eso funcionaba. Pero el señor lo quitaron porque aparentemente no le gustó a alguien y entonces quitaron a ese señor y entonces los problemas de agua recurrentes, sobre todo en Katia, que parece que Katia no tuviera autoridad. Pero bueno, esperemos que lo que viene ahora sonando, que es una nueva reactivación de nuevas autoridades que van a cambiar a uno, van a cambiar a otro, bueno, ojalá eso sea para todo el bien posible que perseguimos. Y ese bien posible que perseguimos es el bien del gobierno y bien de toda Venezuela, para que no se siga escapando lo que nosotros nos comemos, el combustible que está de... Bueno, pues todo el mundo habla del combustible y de la comida, aquí no se habla de otra cuestión. Solidario con Palestina. Sí, señor. Desde todo punto de vista. Así es. Otra vez felicidad a los bomberos. Y hoy es el día de Bernardo O'Higgins en Chile. Felicitaciones a todos los chilenos. Sí, señor. Gracias, pues. Bueno, un abrazo grande, Fernando. Fíjate, Randall, que se está trabajando, ¿no? O sea, y se está estudiando todo este tema de la guerra económica y el contrabando. Se está llevando a cabo en estos momentos un seminario sobre los lineamientos estratégicos para la defensa integral de la nación en el auditorio de la Escuela Superior de Guerra en Fuerte Tiuna, en Caracas, y están evaluando planes dirigidos a emprender y fortalecer la lucha en materia de precios justos y abastecimiento en el país y con ello enfrentar la guerra económica. Esta actividad estuvo dirigida a los jefes de la Zona Operativa de Defensa Integral SODI de todo el país. En este sentido, el Superintendente Nacional de Precios Justos, Andrés Eloy Méndez, explicó explicó que el objetivo es fortalecer la unión cívico-militar con el propósito de garantizar el equilibrio económico nacional y defender, proteger y salvaguardar los derechos de la población al acceso a los bienes y servicios, declarados o no de primera necesidad. Dijo que para tales fines, entre los planes a desarrollar, destaca la creación de círculos de lucha por los precios justos y el abastecimiento, que estará integrado por un fiscal de la Superintendencia de Precios Justos, dos miembros del Poder Popular, integrantes de las unidades Bolívar Chávez, y un jefe militar de la SODI. El área de acción de estos círculos serán por municipios y parroquias que permitirán la efectividad de los mismos, agregó el superintendente. La idea es convertir a la SUNDE, la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, en una superintendencia del poder popular, dentro de un concepto de unión cívico-militar en este combate de guerra hacia lo interno por los derechos. Asimismo, dijo que otros planteamientos son el diseño e implementación de mecanismos de vigilancia permanente al sistema público de distribución de alimentos, a lo que se incluirá la guía biométrica para de esta manera evitar el bachaqueo, contrabando de extracción de productos desde Venezuela hacia Colombia. También destaca el diseño de un mapa completo de comercialización y distribución de productos, especialmente productos estratégicos y de primera necesidad, lo que ayudará a la eficacia en los procesos de fiscalización. Este mapa, una vez diseñado, será llegar a las SODIS del país. Fíjate que esta forma de lucha que también tiene el gobierno incorporado, el pueblo, todo, ¿no? A esta lucha por adecentar la patria, a esta lucha contra los contrabandistas, contra esto, este mal que nos están haciendo, ¿no? No solo está reflejado en este momento o concentrado en la frontera colombo-venezolana, que sabemos que es la más álgida, sabemos que es la de que nos trae más dolores de cabeza, por múltiples cosas, porque es una frontera muy viva, muy activa. También al otro lado del país hay lucha contra el contrabando. 34.800 litros de combustible fueron retenidos en el estado del Tamacuro, allá por los caños del Orinoco. Efectivos de la Región Estratégica de Defensa Integral Redi, Guayana, lograron la retención de un total de 34.800 litros de combustible durante un operativo efectuado en el municipio Pedernales del estado del Tamacuro. Esto lo informó el general de división Marcelino Pérez Díaz. En declaraciones que ofreció a Venezolana de Televisión, dijo que este operativo forma parte del plan contra el contrabando que adelanta el gobierno nacional para frenar la extracción ilegal de productos estratégicos para la nación. Recuerden que hace días venimos comentando en el programa, 100.000 litros de gasolina se van del país todos los días, hoy, mañana, pasado, se van del país 100.000 litros de gasolina por la vía del contrabando. O sea, estamos subsidiándole el combustible. Imagínense ustedes a cuántos países vecinos por allí. No solo a Colombia, se van hacia las islas del Caribe, se van hacia Brasil. Y esto es nuestro combustible, el que producimos, bien sea para consumo interno o para venderlo desde el gobierno a nuestros países vecinos o a otros países que consuman el combustible. Mencionó que en otra operación en el municipio Antonio Díaz, también en el estado del Tamacuro, se logró incautar 30 toneladas de azúcar que serían destinadas al contrabando de extracción. No solo en la frontera colombo-venezolana es donde existe este flagelo que atenta contra la seguridad de nuestra patria. Se está actuando contra estos delincuentes que también operan en otras regiones del país. Zonas fronterizas, al fin y al cabo también, porque de allí, imagínate, para Trinidad... Es un saltico. No, se lo llevan para Trinidad, se lo llevan para Curazao. Sí. O sea, se lo llevan Falcón para también es una zona fronteriza muy activa por su cercanía con Curazao, sí, bueno, Aruba. Sí, hay ferry y todo esto, igual que esta parte de Sucre, que la parte de Trinidad. O sea, que sea para hacia Trinidad, la península de Paria. Hacia la península de Paria. Toda esta zona fronteriza. Ay, Dios mío, las fronteras. Fíjate tú, Randall, ya que estamos hablando de zona fronteriza, ¿qué te parece esta perla que informa Vladimir Padrino López? La Guardia Nacional Bolivariana desmanteló 20 laboratorios de droga en el Zulia. ¡Oh! 20 laboratorios de droga. ¡Qué barbaridad! La Guardia Nacional Bolivariana desmanteló este martes un campamento con 20 laboratorios de procesamiento de droga en el estado Zulia, informó el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. A través de su cuenta en Twitter, arroba Vladimir Padrino, indicó que el procedimiento se llevó a cabo en el municipio José María Semprún de la entidad zuliana, donde se incautaron 600 kilos de cocaína. Padrino López también apuntó a que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana incautó en el Zulia 11.000 litros de combustible destinados al contrabando hacia Colombia y un cargamento de 199.200 pastillas de diclofenac sódico y 102.240 cápsulas de amoxicilina que iban a ser extraídas de forma ilegal. Ahí está, es decir, la contrabando de medicina. Los medicamentos desaparecidos, miren dónde. ¿Qué les parece esta perla? Fíjense, esto es para que quienes dicen y quienes decían aquí, pues tenían también un poquito de mala fama en el mundo militar. No, que los militares están ahí metidos en los cuarteles, no hacen nada, que los militares ganándose esos sueldos. Mira cómo están trabajando los militares ahora. ¿Cuándo usted escuchaba en la Cuarta República que sabemos que el contrabando aquí ha existido desde siempre? No en estos niveles. Y sobre todo el área del sur, el área de la Guajira, con el cuento de la doble nacionalidad de la etnia wayú, pues le achacaban a ellos contrabando de combustible, por cierto. Sí, pero no son los únicos en la frontera. Y esto se ha agravado con el tiempo y se ha multiplicado los esfuerzos de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana para frenar este y otros flagelos. Nos escriben en la cuenta Twitter, @laventanaabierta. Allí nos escribe Adri García Márquez. Y dice que el Quino Táchira no es un producto de primera necesidad. Estamos de acuerdo en esto. Pero siendo del Estado, cuesta 150. Es decir, aumentaron 100 de un solo golpe. Ojo, mira, Adri. Primero, del Estado es regional. La Lotería del Táchira es un manejo regional, en primer lugar. En segundo lugar, ¿cuál es el propósito de las loterías? Utilizar el dinero recaudado para obras públicas, obras de beneficencia. El dinero que se recolecta con las loterías va dirigido a hospitales, va dirigido a escuelas, va dirigido a obras de la gobernación. Por eso es que la Lotería del Táchira pertenece al Estado Táchira, porque todo lo que se recauda con la venta de los boletos es presupuesto para el Estado para la ejecución de obras de carácter regional. Esto seguramente no lo compartía César Pérez Vivas. No con lo el hacía, desfalco pero que ese, le hizo la lotería pero ese es el deber ser de las loterías, claro. Y por eso es que existen loterías que dependen de diferentes estados. Está la Lotería del Táchira, estaba la Lotería del Zulia. Yo no soy jugadora, no sabría decirte. Está la Lotería del Táchira, está la Lotería del Zulia, estaba la Lotería de Caracas. Y entonces, no estamos hablando que es que el Estado está vendiendo cupones para que la gente juegue y se haga millonaria porque es chévere, no. Sino que lo que busca es recolectar dinero para poderlo invertir en obras sociales dentro de la entidad. César Velasco nos escribe también y dice: es verdad, muchachos, pagan con billetes de baja denominación, Banesco del CCT y el de las Fuentes en el Paraíso. Adán García también nos escribe sobre este punto y dice: lo del pago de la pensión con billetes de baja denominación lo están haciendo incluso en el Banco de Venezuela y en el Bicentenario. Y nos da el testimonio de que su hermana cobró la pensión y el retroactivo del aumento en billetes de 2 y 5 bolívares. No hay a quien reclamar, se queja. El pago de la pensión con billetes de baja denominación tiene doble finalidad: molestar y quedarse con parte de la pensión, porque justifica esto diciendo que hay muchos pensionados que no cuentan, no se ponen a contar, entonces te quedas en la caja, entonces te da pena porque generas malestar en el resto de la cola. Malestar en todo el mundo, para todo el mundo. Y claro, entonces esto no creo que sea ninguna resolución. Vamos a pagar a los viejitos con el CRCR, con sencillo. Son ganas para molestar. Tenemos las 10:55 minutos, momento de hacer pausa. Y bueno, vale. Para aquella gente que anda ahí jorobando y vamos a darle las pensiones a los pensionados, vamos a dárselas en billeticos de a 5 y vamos a ser vivos y vamos a criticar y qué horror el gobierno no hace nada, que no sé qué, porque lo del contrabando, viva el contrabando. Toda esta gente que está echándole varilla al país que quiere salir adelante, le dedicamos este tema de Calle 13, Los Idiotas. Idiotas, otros aprenden a hacerlo, otros se hacen los idiotas y tratan de convencernos. Puedes pensar lo que quieras, hoy no te salva la aritmética. Todo el mundo tiene un porcentaje de idiotez en su genética. Para separarnos con la arrogancia de que en el mundo somos el centro, mejor unificarnos con el idiota que todos llevamos adentro. Cristóbal Colón descubrió América por pura coincidencia. Por eso, para ser idiota, se requiere inteligencia.

Es sabrosa, suena esta canción desde Cuba, Isla de Sabor, Isla sí, aunque, de Tanta. Aunque eso está metido en el Rivendell, me llama la atención porque está metida en Salsa Nacional. No, yo no sé si es un grupo nacional que lo está versionando. Esta es la orquesta original de Manzanillo y ahí se sabe por la voz ahí de Pedro Rebé cuando Elio Rebé pertenecía a la orquesta original de Manzanillo. Que nos trae A la hora que me llamen, esta canción que abre esta parte de la ventana. Tenemos algunos mensajes, hay llamadas telefónicas pendientes. Vamos a adelantar por aquí el mensaje en el Twitter. César Velasco continúa con el tema este del sencillito con el que le están pagando a los pensionados. Y dice, de paso maltratan a la gente de la tercera edad como les da la gana en la atención, haciendo esperar hasta una hora para atender. Davis nos dice... la situación de medicinas en el Seguro Social, farmacias privadas, ¿a quién culparán? Le envié este mensaje a Rotondaro, a Francisco Armada, y se pregunta, ¿hay mala gestión? Trotsky Colmenares nos comenta, camaradas, ¿saben de casualidad las razones por las que los bancos como Bicentenario, Provincial o Caroní, entre otros, no abren cuentas de ahorro? Dice que con esta práctica los bancos se unen al ladronaje, pues solo permiten apertura de cuentas corrientes por las que no dan interés alguno. Oye, pero a mí hay algo que me llama la atención. O sea, pero bueno, está nombrando bancos privados con excepción del Bicentenario. ¿Ustedes se acuerdan lo que dijo el presidente Nicolás Maduro en noviembre y diciembre del año pasado? Señores, hay que ahorrar. Vamos a promover el ahorro, vamos a dar tanto por ciento, un interés bastante alto a quienes tengan cuentas con menos de 20,000 bolívares, cuentas de ahorro. Es política del Estado que la gente abra cuentas de ahorro, es política del Estado fomentar el ahorro, porque eso no está ocurriendo. Seguramente habrá alguna resolución de esta que no mencionaba nuestra usuaria. No, pero seguro que el Bicentenario está dando tarjetas de crédito a diestra y siniestra para que la gente gaste lo que no tenga y todo su sueldo se vaya en pagarle los intereses. Bueno, tenemos llamada telefónica, vamos a recibirla. Buen día. Buenos días. Sí, buen día. Hola, ¿cómo estás? Hola, Elsa María. Elsa de mi corazón y María, que estás bendita todo el día. Ay, tan linda, tan bella. Eres Gregoria, ¿no? Sí, madrecita. Belleza, mira. ¿Cómo andas? Bien. Ayer oí a Andrés Eloy, lo felicito. Cuenta con mi apoyo, que siga mano dura con esta corrupción, con este vandalismo que hay. Mira, aquí en el Bicentenario de aquí en Caracuay, el lunes se me subió la tensión. De una raya, las cajeras se prestan para sacar comida. Fíjate, el lunes vi cuando la muchacha le sacaba comida a una agencia de lotería. Mira, le llevaba leche, azúcar, harina y aceite. Esa señora es de la oposición, le habla y dice lo que se le dé la gana. Y de paso, la muchacha de las cajeras se prestan para eso. Entonces, es un llamado a Andrés Eloy. Lo necesitamos aquí también en el Bicentenario de aquí de Macaracuay. No creas que no le va a caer su inspección también. Seguramente. Sí, otra cosa, Rando, mira, aquí en la avenida Nahuatá tenemos un mes y 5 días. Mira, hay un bote de agua. Hemos llamado a Hidrocapital y no nos pagan tampoco. Y de paso no hay agua por estos lados. Bueno, muchos besos y saludos y pa'lante. Pa'lante, así es, Gregorio, un beso grande. Otra llamada, buenos días. Enzo Rando. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José Echeverri? ¿Cómo le va? Mira, yo siempre he dicho, Enzo Rando, que ese sujeto, no es el gerente del Bicentenario, era un infiltrado. Ahí, era un infiltrado. Porque yo te aseguro a ti que este bandido, él siempre oía por radio, televisión, por la prensa, la cantidad de quejas que había, de las colas que había. Y este personaje le sabía chicha eso, pues. O sea que si no llega Andrés Eloy Méndez ese sábado, todavía tuvieran esas colas ahí en el Bicentenario. Tú me hablas del gerente del Bicentenario de Plaza Venezuela, porque tiene un gerente distinto. Esa de multa, eso no tiene ningún sentido, porque es un ente del Estado, Rando. O sea, la cosa queda en familia, no tiene sentido. Lo que tiene que ver es votado, y votó un poco de bandidos que están ahí, que están saboteando, que se roban la comida también para venderse a los restaurantes que están cerquita. Eso es lo que deben de hacer. Mira, Rando, otra cosa, ¿no? Tú estabas haciendo un comentario hace rato con relación a este ejército criminal asesino de sionista israelí. Que ellos, si no fueran por los aviones que tienen sofisticados y con los drones estos, ellos no se atrevieran a enfrentar cuerpo a cuerpo con la milicia palestina que están ahí. Claro. Que, sí, igual que los gringos también. Como los gringos, que tienen la misma forma de operar. Sí, sí, ellos después que arrasan, ¿no? Es que tienen eso, lo que hicieron en Irak, en Libia. No, y tampoco es que ellos después que arrasan con la aviación, no es que van, después que asesinan, pues, destrozan el país, no es que van a entrar la infantería hacia pie, sino que si no fue también porque ellos entran después con esos tanques sofisticados blindados a seguir asesinando, pues, no son, nunca se enfrentan, así, fíjate tú, ellos siempre han hecho el amago, ¿no?, de tratar de acosar a Corea del Norte, siempre con esas maniobras que hace con su lacayo Corea del Sur, pero Corea del Norte se lo ha dicho, mire, el primer disparo que ustedes hagan aquí, ahí va a haber guerra, y no es que la guerra va a ser aquí, va a ser que la guerra la vamos a llevar para Estados Unidos. No te olvides que Corea del Norte tiene misiles de corto, mediano y largo alcance, y tiene misiles nucleares, que no queremos eso, ¿no?, pero resulta que estos asesinos criminales no respetan nada. Otra cosa, te encerrando, ¿no? Yo siempre digo, ¿no?, que el gobierno colombiano es cómplice también de estos contrabandos, porque esas declaraciones que dio la canciller no fue una declaraciones personales de ella, eso fue con algo del gobierno, porque es una alta funcionario que está dando esas declaraciones. Dice, ¿qué declaraciones? Las declaraciones que dio ella, que el, ¿cómo digo?, pues que el cierre de frontera y que fue por parte del gobierno, fue una cosa unilateral, pues, que no fue una cosa bilateral entre los dos gobiernos. Uh-huh. La semana pasada, las declaraciones, o sea, que ella no está de acuerdo, pues, con el cierre de frontera. Sí, ella... Fíjate, yo me pongo a ver también, ve, porque son cómplices, porque, mire, ese poco de alimento, de comida, que están en las calles de Cúcuta, en plena vista de las autoridades y de muchas tiendas, están ahí, ellos no hacen nada. Igual que los carros que se roban de aquí, incluso ni que sea les quitan las placas, sino que pasan a las autoridades. O sea, que es una complicidad total de que hay entre o sea, ellos, el contrabando para ellos, Colombia, es un beneficio para ellos, tanto para los que rematan como el mismo gobierno. Gracias, buenos días. Buenos días. Fíjate, sí, unas declaraciones que dio la canciller colombiana, con quien además se conversó, ¿no?, en Venezuela, se conversó sobre esta lucha contra el contrabando. Ella se quejaba de que esto afecta el cierre parcial de la frontera colombo-venezolana, afectaría a parte de los comerciantes de la zona y disminuiría, dice que no se justificaría, pero bueno, esto fue un acuerdo al que se llegó entre ambos gobiernos. Y que los comerciantes de la zona, que ella revise qué es lo que venden. Claro. Venden productos del contrabando. Yo no sé si estas fueron unas declaraciones a título personal de la canciller colombiana María Ángela Holguín, o fue ella no puede hablar de otra forma porque ella es canciller, ella representa la política exterior de un país, pero esto fue acordado entre Colombia y Venezuela. Ahora, Randall, ¿tú crees que efectivamente el gobierno colombiano se beneficie con el contrabando? No sé si el gobierno, pero lo que sí es que el empresariado colombiano está, bueno, que echa chispas. Claro, no sé, mira, José, independientemente de que te caigan bien o te caigan mal, pero el contrabando no genera impuestos, es decir, que eso es dinero que deja de entrar al Estado colombiano. ¿Cómo puede apoyar el contrabando? Los productos made in Colombia se están quedando fríos en los anaqueles, claro, porque la gente compra a los venezolanos, que son mucho más baratos. Que son, resultan más baratos. Entonces, realmente eso beneficia al empresariado y al gobierno colombiano. Y sabemos no lo beneficia. Y sabemos qué intereses representa además Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, exacto, el del empresariado. En todo caso, beneficia a las mafias colombianas del contrabando, como a los sicarios, a los paracos, a toda esta gente, sí, como también a los venezolanos. Y mira, y para que lleguen a Colombia nuestros carros, que tú dices que los funcionarios colombianos se hacen los locos, tienen que pasar delante de las narices de funcionarios venezolanos para salir de aquí, que también se hacen los locos. Y esto, mafia es mafia, viejo, y no tiene nacionalidad. No tiene nacionalidad, contrabandista es contrabandista, no tiene nacionalidad, ellos van a defender sus intereses por encima de cualquier cosa, y hay intereses que van en contra de las leyes además. Escribe la amiga Vanessa Montare por Twitter, y dice: hola camaradas, los bancos, tanto públicos como privados, no están abriendo cuentas de ahorro, están saboteando desde hace tiempo. Esta es una realidad, aunque hay algunos que sí te abren su ahora, pero ¿cuál es el argumento? Porque si ustedes quieren abrir una cuenta de ahorro y les dicen que no, pregunten por qué, deben de dar algún argumento. A lo mejor le dicen, no, es que no tenemos material para las libretas, por ejemplo. Bueno, pueden que digan eso, pero yo preguntaría por qué. Mira, quiero abrir una cuenta de ahorro, ¿por qué no están abriendo? Lo primero que haría yo. Yo hace tiempo intenté abrir una en el Banco Bicentenario, una de ahorro. Me dijeron, no, es que en este momento están paralizadas la apertura de cuentas de ahorro. Pero eso fue a finales del año pasado, antes de que Nicolás Maduro diera la orden de fomentar el ahorro. Porque una vez que lo hizo Nicolás Maduro, yo abrí una cuenta de ahorro en el Banco de Venezuela, no tuve ningún tipo de problema. Ah, qué bueno. Y me funciona perfectamente. Ahora, no sé si esto era de si eso también está siendo política del Banco de Venezuela ahora de no abrir cuentas de ahorro, no sé. A ver, nos describe el Bética Antisionismo. Hola, panas. A la hora que me llamen, voy a la ventana abierta. ¡Ay, qué bien! Qué bueno. Adri García dice, resulta que los famosos están con el Ice Bucket Challenge. Esto es que se echan un balde de agua fría. Yo no sé de dónde salió esta estupidez. No, y no se sabe, por no apoyar no sé qué. Y entonces se pregunta, ¿y por eso es Palestina? ¿Será cortina de humo? Mira, ¿sabes quién es una de las que se metió en el Ice Bucket Challenge? ¿Qué es esto del Ice Bucket Challenge? Porque hay mucha gente que se echan hielo a la espalda por una buena causa, ¿no? Supuestamente, pero no te dicen cuál. Una de las que yo vi en esta ridiculez es a la actriz norteamericana Majin Bialik, que es una de las protagonistas de una serie muy exitosa llamada The Big Bang Theory. Ella hace el papel de Amy Farrah Fowler. Ella, hace poco, donó no sé cuántos millones de dólares al ejército israelí, alegando que los soldados israelíes tienen familia y tienen madres y tienen hijos y que hay que protegerlos. Entonces ya sabemos por dónde vienen los tiros del Ice Bucket Challenge. Si se meten en eso personas que financian al ejército israelí, ya sabemos por dónde viene. Mira, esto nació con la excusa de reunir fondos para apoyar la lucha contra la esclerosis lateral amiótica, también conocida como la enfermedad de Lou Gehrig, ¿no? Esta es una práctica que han hecho deportistas, que han hecho multimillonarios, que han hecho artistas, pero la mayoría de ellos vinculado con la industria del cine hollywoodense, que usted sabe por quién está controlada la industria del cine hollywoodense. Por el sionismo. Ah, bueno, ya usted sabe. Por el sionismo, ¿no? Ya lo sabe. Ya usted sabe. Tenemos llamada telefónica. Buen día. ¿Aló? Buenos días, Teresa Rosales de la Avenida Fuerzas Armadas. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo está? Bien, ¿cómo le va? Bien. Mira, felicitaciones también por el programa y también a los bomberos. Uh-huh. Unas personas de verdad con un nivel de ayuda a todo dar en todos los acontecimientos que se han presentado y ojalá que no hayan un motivo de una gran emergencia. A todos mis felicitaciones y muy agradecida. En cuanto al abastecimiento, yo felicito a toda la gran jornada que han dado las autoridades todas en este momento. Y por favor, no bajar la guardia, porque cuando se baja la guardia, otra vez vuelven a empezar las cosas. Recuerdo que con Samán empezaron que los buhoneros no vendían en las calles y se detuvo un poco la cosa, pero al pasar de los días, incluyéndolo todavía él, cuando lo sacaron ya de ser la máxima autoridad, empezó de nuevo otra vez la cosa. Por otra cosa, ayer estaba, como siempre, escuchando el programa, y me perdonan ustedes, del señor Gastón Guisante, en Llevecae Mundial. Él hacía un comentario acerca de todo lo bueno que a través de la lucha que tuvo el comandante Hugo Rafael Chávez Frías al frente de todo esto, y también la siguen las autoridades, incluyendo el presidente Maduro, hay que tener conciencia de todo lo que hemos ganado, porque de verdad que uno con lo cotidiano se le va olvidando. Y él, por ejemplo, hablaba acerca de las pensiones, de la ayuda a las madres del barrio, el descuento que hay en los subsidios de la comida, lo de la salud también. Entonces, sería bueno, mira, me parece bello el reportaje que hay de Cheverito, hacía a caballo en los llanos, enseñando lo que es los llanos. Yo digo, de mi parte, o no sé si otras personas estarían de acuerdo, que habría que hacer varios reportajes de esa misma tónica. ¿cómo te digo yo? Recordándonos a todos los venezolanos que tenemos problemas, sí, pero que no olvidemos también lo que podemos perder, las pensiones, las ayudas, incluyendo hasta la recluta que la quitaron. Mira, muchas cosas más que ustedes, más que yo, podrían allí documentar. Por favor, yo le pido a todas las autoridades que no bajen la guardia con esto de los alimentos y que, por favor, nos refresquen la memoria con varias cosas así como Cheverito, diciéndonos acerca de dónde salen las pensiones, cómo las dan los niños, la canaimita, las universidades, todos los logros que hemos tenido. ¿Tenemos problemas? Sí, tenemos problemas, pero también hay muchos logros que resaltar y que no olvidar. La gente que cuando llovía, como en estos días que han caído esos palos de agua, las casitas iban para abajo, sí, como, como cajas de cartón. Por favor, tenemos conciencia, no olvidemos lo bueno que hemos obtenido y ayudemos a contribuir a que se fortalezca y avancemos hacia un mundo mejor. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias a ti, Teresa. Muy buena tu participación. Buena intervención. Totalmente de acuerdo con lo que planteas. Sí, señora. Seguir apoyándolo porque hemos conquistado muchísimo como para venir a ponerlo en juego desde cualquier punto de vista. Bueno, mira, Randolph, el Tribunal Supremo de Justicia ratificó la constitucionalidad de la Ley de Precios Justos, ya que detenta el desarrollo de la economía. La Sala Constitucional declaró que la Ley Orgánica de Precios Justos responde al desarrollo legal del Estado Social y demás valores, principios, garantías y normas en general que propugnan la Constitución, y rechazó la acción interpuesta por un ciudadano contra el ministro del Poder Popular para el Comercio y Superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos Económicos, pues sus actuaciones en el cumplimiento de la mencionada ley no implican vulneración de los derechos constitucionales. Esta persona que impugnó la ley ante la Sala Constitucional decía que eso viola el derecho al libre comercio y esto y lo otro, y bueno, el Tribunal Supremo de Justicia desestimó esta demanda y más bien ratifica la constitucionalidad de la Ley de Precios Justos. Qué bueno, qué bueno. Habemos ley, la tenemos y para rato. Y ratificada. 11:24 minutos, pausa musical. Y en el año del joropo nos vamos con Nelson González y este pajarillo magistralmente interpretado en cuatro. Thank you.

song, someone to take my heart, then give his heart to me, someone who's ready to give love a start with me. So nice, that would be so nice. Should it be you and me? I can see it could be nice. ...11:34, regresamos a la ventana y escuchamos a Stan Getz, Astrud y Joe Gilberto, So Nice. Bien agradable, bien sabrosita esta bossa nova para la última media hora del programa. Y seguimos comentando informaciones. Una de ellas, fíjate Randall, ya que nos estaba hablando Adri García Márquez sobre la Lotería del Táchira, pues comerciante deberá pagar más de 8.000 bolívares por ofrecer juegos de azar sin permiso. Ah, ¿viste? Ajá. Fue condenado el comerciante Carlos Costa Bolaño a pagar 8.890 bolívares tras admitir que carecía de permiso de funcionamiento de su local comercial dedicado a juegos de envite y azar. La irregularidad en el negocio ubicado en la esquina Pelelojo, Parroquia Candelaria, municipio Libertador del Distrito Capital, fue detectada el 6 de septiembre de 2013. En el juicio, el fiscal municipal quinto auxiliar del área metropolitana de Caracas, Owen Morales, ratificó la solicitud de enjuiciamiento contra Costa Bolaño por la comisión de las siguientes faltas: omisión de permiso para negocio, desobediencia a la autoridad y perturbación a la tranquilidad pública y privada. Así que bueno, señores, ¿cuántos no hay que andan vendiendo loterías y terminales y jueguitos en vite de azar sin permiso? Bueno, muchísima gente hace esto, ¿no? Y lamentable, ¿no? Que se siga pasando por encima de las leyes de esta manera. Mira, ayer otra vez protestas en Estados Unidos. La gente en Ferguson, Missouri, sigue protestando por la muerte de este... ¿Asesinaron a otro? El asesinato de este muchacho, Michael Brown. Y continúan las protestas. El saldo de ayer, 47 personas detenidas. No solo detenidas, le caen a palo, ¿no? Uh-huh. Entonces, a ver las diferencias entre una forma de reprimir manifestaciones cuando se tornan violentas y las que nos condenaron acá, en la cual se les caía tiro a los guardias nacionales, se decapitaba a la gente que pasaba por las vías públicas y lamentablemente tuvimos 42 víctimas fatales, la mayoría funcionarios del Estado venezolano durante todas estas protestas, por las cuales está preso, y bien preso, Leopoldo López, ¿no? Y que continúen presos los que tienen que pagar por todo el daño que hicieron. Bueno, en Estados Unidos empezaron a hacer protestas ya ante medios de comunicación. Y ayer hubo una fuerte protesta frente a CNN en Atlanta ante el silencio mediático por la represión de la que es objeto el pueblo de los Estados Unidos. Y eso usted no lo ve por CNN. No lo va a ver por CNN. Salvo, no lo va a, salvo que hagan como hacía RCTV, ¿verdad? Que iba la gente cuando fueron los círculos bolivarianos al Nacional a reclamar porque se los estaba satanizando. O cuando tras el golpe de abril fue el pueblo a reclamarle a RCTV que estaba satanizando al pueblo bolivariano, que los tipos transmitían, pero ¡nos están agrediendo! ¡Nos están rodeando! ¡Auxilio! Se estaban haciendo pipí. ¿Dónde estará el sillón manchado de pis de este David Pérez Hansen, no? Este señor que después que infundió, inoculó tanto odio en la sociedad. Son chavistas, asesinos, desgraciados, no sé de mí. Después andaba ahí haciéndose pipí. El sillón no sé, pero el tipo anda gozando un pullero ahí en Miami. Bueno, ¿no? En todo caso, fuertes protestas, multitudinarias al menos, se produjeron frente a la sede de CNN porque los hechos ocurridos en Ferguson, ya en Missouri, Estados Unidos, han sido ocultados o maquillados por los medios de comunicación estadounidense, quienes han disminuido la información sobre la represión que ha llegado hasta tal punto de amenazar de muerte a periodistas que traten de recoger y transmitir la realidad de los hechos, tal como le sucedió a Mustafa Hussein, de un medio independiente llamado Argus Radio, quien grababa cómo los policías disparaban balas de goma y lacrimógenas a los manifestantes en las calles de Ferguson en horas de la noche del pasado domingo. Ante el silencio de los medios, miles de personas están saliendo a manifestar frente a la CNN, una de las más grandes y poderosas cadenas de los Estados Unidos, para que dejen de mentir y digan la verdad de lo que ocurre en esta ciudad estadounidense. Bueno, Randall, hablando, ¿no?, de temas nacionales y en especial de aquí de Caracas, el 90% se redujeron los delitos en el metro de Caracas tras la activación del plan de seguridad. A un mes de haber sido implementado el plan de seguridad en el metro de Caracas, se redujeron en más del 90% los hechos delictivos en este sistema que moviliza diariamente a más de 2 millones de usuarios, aseguró el general de brigada Fabio Enrique Sabarce Pavón, jefe del comando de zona de la Guardia Nacional Bolivariana 43 del Distrito Capital. Antes de aplicarse el dispositivo, el promedio de denuncias por robo y hurto era de aproximadamente 40 y hemos logrado disminuir considerablemente los hechos delictivos. Hemos capturado sujetos solicitados e incautado armas y estupefacientes tanto dentro como en las adyacencias de las estaciones, aseguró. Este jefe de la Guardia Nacional explicó que actualmente 60 funcionarios cubren la parte interna, así como entradas y salidas del metro, que conjuntamente con el dinamismo y control de patrullaje inteligente hace que este dispositivo sea eficiente. El plan de seguridad que se aplica en todas las estaciones del metro contempla el despliegue de efectivos de la policía militar en algunos puntos. Otros son cubiertos por la Guardia Nacional Bolivariana y el resto por la Policía Nacional Bolivariana. Según las estadísticas arrojadas por el dispositivo hasta la fecha, se han registrado dos robos y dos hurtos, hechos de los cuales han sido aprehendidos los sujetos involucrados. Así que bueno. El robo y el hurto son violaciones a las normativas y además constituyen delitos, ¿cierto? Claro. Violación a la normativa en específico, en este caso, del Metro de Caracas. Violación a la normativa, también del Metro de Caracas, es la venta ilegal de productos dentro de estas instalaciones. Uh-huh. Amiga, amigo, si usted denuncia que alguien lo robó en el Metro de Caracas, ¿por qué no denuncia cuando haya gente vendiendo también de forma ilegal mercancía que regularmente es producto del contrabando dentro del Metro de Caracas? No solo por qué no lo denuncia, ¿por qué se hace cómplice? ¿Ven cómo el pueblo sí puede ayudar a las autoridades a corregir ciertas fallas que hay en nuestra sociedad? El pueblo puede ayudar. No es el gobierno el que tiene que encargarse de todo. Si usted sigue infringiendo las normativas, comprándole a estos señores o señoras, que ellos dicen que están trabajando, no, eso no es un trabajo. Infringir la ley o infringir las normativas, así sea una normativa menor como esta de vender productos en el Metro de Caracas, infringirla no es trabajo. Infringir normas no es un trabajo. Y tampoco lo es el comprarle a esta persona. Señora, señor, esta mercancía que usted está comprándole a estos que violan las normativas en el Metro de Caracas es producto del contrabando. Regularmente es producto del contrabando. Con lo que quiere decir que usted se está convirtiendo en cómplice de las personas que hacen contrabando en nuestro país. Entonces, es un asunto de entrar en conciencia, no es un asunto de ponernos regañones ni nada por el estilo, sino que hay a lo mejor gente que no lo ve, hay a lo mejor muchas personas que no se fijan en que su actuación cotidiana a veces fomenta cierto tipo de actividades que no son legales. Ah, bueno, es que yo necesito un chiclito, vale, y bueno, ya que el muchacho está aquí se lo voy a comprar. Eso fomenta una actividad ilegal, ilegal. Ah, no, es que, mira, el muchacho tiene cara de buena gente y entonces vamos a comprarle la galletica porque verdad que tengo que llevarle para los muchachos en la casa. Pero y se baja en cualquier estación y lo compra en un kiosco. Y seguro lo va a encontrar más barato además. Entonces, oye, no es al asunto de ponernos regañones, de verdad, porque vamos a que la gente es incorregible. No. Es un asunto de que nos demos cuenta de cómo en nuestra actuación cotidiana a veces incurrimos en ciertas prácticas que lamentablemente fomentan este tipo de actividades que no son legales. Y además llamamos la atención de las autoridades del Metro de Caracas, que así como están combatiendo a los que roban, a los que atracan en este este importante medio de transporte en la ciudad capital, que también se sumen y que mantengan la lucha contra los que están vendiendo mercancías ilegalmente, porque no es solo, como dicen ahí en el metro, que afecta el servicio, que disminuye la calidad del servicio. No, sino que también se presta para robos y atracos en el metro. Exactamente. También porque se presta así para se comenzó eso. También en las camioneticas. Así se comenzó en las camioneticas, se subían a venderte tostoncitos, chicles, te cuesta un bolívar que no enriquece ni empobrece a nadie, pero resulta que los malandros se dieron cuenta de eso y se suben con sus cajitas de chicle y si no les compras el chicle te sacan el arma y te atracan. Es así. Entonces, ¿no? Ojo con esto, autoridades y sobre todo también el pueblo que tiene las herramientas en sus manos para colaborar, para erradicar estas prácticas que no tienen nada que ver con la legalidad en nuestro país. Mira, Randall, ayer comentábamos que se estaba llevando a cabo este encuentro de ministros de la cultura del ALBA y bueno, ya esta reunión ha estado arrojando resultados. Uno de ellos es que el ALBA Cultural designará coordinadores en cada país para el fortalecimiento del patrimonio cultural. Los ministros para la cultura que integran la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, trabajarán en el desarrollo de un plan de trabajo en el que designarán coordinadores nacionales en cada país para hacer seguimiento y fortalecer la articulación de políticas grannacionales en materia cultural. Así lo informó el titular de la cultura, Fidel Barbarito, luego de la quinta reunión de ministras y ministros de cultura del ALBA, realizada este martes en la sede de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE, en Caracas. En declaraciones a los medios públicos, tras culminar la sesión de la mañana, el ministro explicó que cada coordinador nacional se reunirá en los próximos 3 meses en Caracas de cara a la próxima reunión de ministros de Cultura del ALBA que se realizará en septiembre de 2015 en La Habana, Cuba. Adelantó que esta reunión de coordinadores nacionales tendrá como acción central el estudio a fondo de la relación con el Banco del ALBA, el estudio de los planes comunicacionales que se realizarán en la Secretaría Ejecutiva y el fortalecimiento de la empresa gran nacional Fondo Cultural del ALBA como un mecanismo superior de integración alternativo que nos permite el intercambio y la comercialización de bienes culturales desde cada una de nuestras monedas. Qué bueno, fíjense cómo se van hermanando los pueblos, no solo en lo político, no solo en lo económico, sino también en lo cultural, algo que es imprescindible para conocernos, para reconocernos, además que tenemos culturas similares, ¿no? Nuestra forma de ser, nuestra forma de tocar los tambores, nuestra forma de bailar, nuestra forma de cantar, culturas similares en todos nuestros países y la importancia de este tipo de reuniones es hacer estos convenios para que sea más fácil el intercambio de saberes entre nuestros pueblos, ¿no? Y ya que estamos hablando del ALBA, pues el ALBA TCP expresó preocupación por lo ocurrido allá en los Estados Unidos, por esta represión que se está dando en Ferguson y por y sobre todo por la violencia racista, la violencia racista que desató esta ira antirracista en Ferguson. Recordemos que se asesinaron a un joven afrodescendiente de 18 años, la policía, y asesinaron a otro joven. Asesinaron a otro joven afrodescendiente porque lo consideraron sospechoso. Y lo acusaron de portar un cuchillo, ¿no? Bueno, los países del ALBA expresaron preocupación. Los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, expresaron su profunda preocupación por la violencia en Ferguson, Missouri, Estados Unidos, por el asesinato de Michael Brown, de 18 años, a manos de un funcionario policial. A través de un comunicado, el organismo refiere que estos hechos reviven el grave problema de la discriminación y violencia racial que aún no ha sido resuelto en los Estados Unidos. Además, los países de ALBA TCP expresan su solidaridad con la comunidad afrodescendiente de Estados Unidos y hacen un llamado a las autoridades de ese país, a sus instituciones, para que realicen una investigación justa, clara y transparente y ejerzan el control del orden público con respeto a los derechos humanos. Igualmente manifestaron su solidaridad a los familiares de Brown, así como a las demás víctimas de la violencia desatada en los últimos días en la localidad de Ferguson. Y para los que dicen que cuando nosotros cuestionamos aquí la actuación del ejército israelí, del gobierno israelí, es porque somos antisemitas o la tenemos agarrada con el pueblo judío, nada que ver con eso, nada más lejos de eso la actitud que nosotros tenemos en este programa, porque nosotros estamos condenando sencillamente la actuación de un gobierno y de un ejército genocida, que tiene como práctica el genocidio de los pobladores originales de estas tierras en el Medio Oriente. Y fíjate, tanto es así que reseñamos esta información. Ayer fue detenida la señora Hedy Epstein, mujer judía sobreviviente del Holocausto. Tiene 90 años de edad esta mujer judía y tiene además como trayectoria que protagonizó una huelga de hambre en solidaridad con las víctimas de los ataques de Israel a Gaza allá en 2009, la anterior, ¿no? Y en esta oportunidad viene denunciando, firmó una carta denunciando los ataques de Israel contra civiles palestinos en Gaza y exigiendo además un boicot contra el Estado de Israel. Ella es una sobreviviente del Holocausto, esta señora de 90 años de edad. Porque firmaron un comunicado, varios, más de 200 sobrevivientes del Holocausto, condenando los ataques a Gaza. Bueno, ayer esta señora, Hedy Epstein, fue detenida en Missouri, Estados Unidos. ¡Ay, qué raro! Porque estaba protestando frente a un edificio administrativo en, allá contra lo que ellos han calificado como una, unos asesinatos por motivos raciales, por motivos de raza. Lo mismo que hacían los nazis allá, lo que ella sobrevivió. Hedy Epstein sobrevivió a esto. Bueno, lo están viviendo la gente en los Estados Unidos. Fue acusada de bloquear la entrada de un edificio administrativo de la ciudad junto con otros 8 manifestantes. Ella fue detenida junto a un grupo que gritaba consignas como «Se enfrentan a uno, se enfrentan a todos». ¿Y a quién sirven? ¿A quiénes protegen?, les gritaban a los policías que estaban encabezando estos actos represivos. Mira, lo del otro joven que asesinaron en Missouri, vamos a relatar qué fue lo que allí pasó. Fue la policía de San Luis de Missouri que mató a otro joven, ¿no? Fuentes policiales indicaron que el fallecido de 23 años murió al ser tiroteado por un agente policial debido a que supuestamente intentó robar en una tienda. El tiroteo fue alrededor de las 2:30 hora local, de acuerdo con declaraciones del jefe de policía Sam Dodson, destacó Telesur. Los testigos de la zona indican que el hombre afroamericano había robado en una tienda y que sacó un cuchillo. Existen dos versiones. Una de estas es que él se acercó al policía y ellos le dispararon, y la otra es que lo tiraron al suelo con un dispositivo de descarga eléctrica y luego le dispararon en más de 6 oportunidades. El hecho es distinto al de Michael Brown, ¿no?, que era un muchacho inocente. Sí. Pero entra en el mismo contexto de la aparente violencia racial en Estados Unidos. Inicialmente, una multitud se había congregado en la escena de este nuevo crimen de forma pacífica. Se enardeció cuando Dodson dijo a la prensa que el joven muerto intentó robar una tienda. De inmediato la gente comenzó a gritar «manos arriba, no disparen», consigna común en las protestas de Ferguson. Independientemente de que este muchacho hubiera estado robando en una tienda, pero fue ajusticiado por la policía. El hecho de que le den 6 tiros a una persona que está armada con un arma blanca y que ni siquiera está cerca de ti. ¿Qué chance tiene, no? ¿Qué oportunidad tiene? Bueno, el estado de Missouri forma parte de aquellos estados que en la guerra civil de Estados Unidos, en la llamada guerra de secesión, formaba parte de los estados del sur, donde habían las bastantes plantaciones de algodón, mucha población esclava, que después de ser dejada en libertad, bueno, quedó a las expensas de estos señores que se han dedicado a fomentar actividades racistas dentro de los Estados Unidos hasta nuestros días. Es uno de estos llamados estados del sur, donde permanecen vivas instituciones como el Ku Klux Klan, donde se mantienen vivas las situaciones raciales terribles contra la población afrodescendiente en los Estados Unidos, y de allí todavía quedan estos este remanente, ¿no?, de las prácticas racistas de tratar de exterminar a la población negra en los Estados Unidos. En todo caso, aquí hay un pueblo allá en los Estados Unidos, fíjate que de cuando en cuando, ¿no?, sale ese espíritu de lucha que ha caracterizado además al pueblo estadounidense, no hacia sus gobernantes ni a sus dirigentes. Y sobre todo el pueblo afrodescendiente. Sí. El pueblo afrodescendiente, y también que, ¿sabes quiénes apoyaron mucho a las luchas reivindicativas de los afrodescendientes de los 60? ¿Quiénes? Los judíos de izquierda. ¿Cómo no? Los judíos antisionistas. Exactamente. Ellos mismos que fueron perseguidos y de persecución saben bastante, ¿no? No solo por motivos religiosos, sino por motivos políticos, que fue la principal causa de persecución allá cuando los nazis estaban tomando toda Europa. Antes de despedirnos, mensajes que nos envían por acá a la cuenta de Twitter. Trotsky Colmenares nos dice: misil desde un F-16 de Israel atacó a la misión humanitaria venezolana en Gaza, ya lo habíamos referido minutos antes, nos dice el Betty Cantisionismo, para los que dudan que en Estados Unidos hay una dictadura, con lo que pasa en Ferguson no tienen la oportunidad de quitarse la venda de los ojos. Y nos denuncia también, bueno, lo que ya hablábamos, el llamado Ice Bucket Challenge, lo que es echarse el tobito de agua fría que tienen algunas estrellas hollywoodenses y sus derivados, la ha llamado Helvética la nueva ridiculez distraccionista de parte de los gringos. Sí. Distraen a la gente de lo que pasa en Ferguson, distraen a la gente de lo que pasa en Gaza, distraen a la gente de... De una serie de desmanes y una serie de problemas. Bueno, ya nos vamos, cerramos la ventana por el día de hoy. Le agradecemos como siempre su participación, su sintonía y la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. Esa sí que se la agradecemos ahora y sobre todo se la van a agradecer las futuras generaciones. Gracias también a Luis Arloyo que está ahí frente al control técnico. Hasta mañana, les decimos frente a estos micrófonos, Enza García. Y Randall Borges, tengan todos excelente apetito, una feliz tarde y hasta mañana. Y nos despedimos con el Pivo Márquez y su orquesta con este tema de su última producción, recién salidito del horno, sí, Tamborero. Señor. El Pivo. Tamborero, fiel compañero de mi canto, con el dolor de tus manos, con la sobada del cuero. Tamborero, conexión con mis ancestros, ofrenda por la cosecha, cuero, madero y candela, necesario aportar. Cantarle la salsa.